La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos. ¿Cómo vamos a seguir? Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos. Venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. ¡Corte de ruta y asamblea! En todos lados se vea el poder de la creación. Ah, esto es un espectáculo. Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos la apertura pasada. Renovemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Corazón y comunicación. Arranquemos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día. Mañana 127 de Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás, Juli? ¿Cómo va? ¿Cómo andás, Fer, querido? ¿Todo bien? Bien, acá estamos muy contentos de estar al aire otra vez en La Retaguardia y en Hasta que vuelvan los abrazos. Julián Bouvier hoy se calza la camiseta rotativa del aire de La Retaguardia. No, me quedó dando vuelta la palabra rotativa, porque había un informativo muy clásico de la Vos no habías nacido, que era el rotativo del aire de Radio Rivadavia. Y era como era como nuestra ronda de noticias, digamos, pero claro, fue durante, no sé, 25 años el rotativo del aire de Radio Rivadavia. Bueno, terminó la sección abuelo. ¿Cómo va, Juli? Bien, che, muy bien. Muy contento. Tenemos un programa cargadito, interesante, para reflexionar bastante, ¿no? Uh-huh. Algunas problemáticas que escuchamos, que algunas agendas lo ponen más, otras las ponen un poquito menos. Nosotros vamos a tratar de darle lugar a estas temáticas y desarrollarlas. ¿Cómo arrancaste la mañana? ¿Vos te levantás, tomás un juguito de naranja, tomás mate, fumás? ¿Qué haces cuando te levantás a la mañana? Tomás mate. Mate, recién estoy arrancando con el mate. A ver, ¿me mostrás tu mate? Mejor. ¿Me mostrás tu mate? Matecito de metal chiquitito. El matecito, el típico matecito que es como una tacita, que tiene una orejita. Exacto. Sí, para agarrar, sí. Y que son como de losa, ¿no? Es losa, sí, eso. Exacto. Y el termo que me regaló Pedro Tato para mi cumpleaños anterior. Sí. Que me pidió que no lo saque de casa, alguna vez lo saqué, pero igual está intacto todavía. Sí, yo estoy con el mate grandote, pero a veces me harta un poco que sea tan grande. O sea, está buenísimo porque dura un montón y, por ejemplo, a mí me dura toda la mañana el mate si cuido la yerba, me dura el programa entero. Pero a veces que lleve tanta yerba también en este momento así tan de crisis es como que me da ganas de tener uno chiquitito como el tuyo, ¿eh? Saludamos a tu mamá que está por ahí atrás, que apareció por ahí atrás. La saludamos a tu madre, que nos va a escuchar seguramente más tarde. No nos está escuchando. Hola, ¿podemos ¿nos puede saludar la mamá de Juli? Habla ahí. Hola. Hola, mamá de Juli, estás al aire. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien, bien, bien. Muy bien. ¿Cómo es tener a alguien haciendo un programa de radio ahí en tu casa? Es raro, ¿no? Y, pero yo ya lo parí así a este. Es claro. Es como un piojo de cintura, ¿viste? Que no te lo podés sacar. Está muy bien, está muy bien. Bueno, bueno, bueno, te agradecemos. Así son los hijos. Así son los hijos, exactamente. Hay que aguantarles todo a los hijos, no hay que aguantarles todos igual, ¿o no? No, pero él sabe cómo manejarte, ¿viste? Sí. ¿Te acordás la vez que más lo retaste? A Julián chiquitito, ¿te lo acordás? ¿Cómo? La vez que más me retaste. Sí, te cuento. Una vez que yo tenía unos anteojitos redondos azules que los amaba. Él tenía 3 años. Y 3 años, era un bebé. Hacía, viste, que lo iba a romper, hasta que me los rompió. Uh-huh. Y tenía un cumpleaños. Ahí, viste, lo llevé al cumple. No sé si registran mucho en esa edad esas cosas. Me castigó. Pero tendría que saberlo mejor porque yo soy maestra jardinera. Sí. Se ve que mucho no registró, te voy a decir, te lo digo yo desde afuera. No. Y además de lo que se le canta de una manera que te genera, viste, como culpa. Entonces vos decís, pobrecito, ¿no? Bueno, lindo arranque del programa. Te agradecemos, ¿eh? Muchas gracias. Pero lo amo igual, ¿eh? Sí, todos lo amamos a Juli. Difícil no amarlo, pero coincidimos con las características que su mamá ha dado en el aire de Hasta que vuelvan los abrazos. Me alegro que no es una idea mía solamente. No, para nada, para nada. Bueno, gracias. Gracias. Chao. Me olvidé el nombre de tu mamá. Silvia. María Luz. Pero a los efectos de este programa es la mamá de Juli en exclusiva, que acaba de aparecer en la mañana de La Retaguardia, en Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, anunciemos rápidamente lo que tenemos, así nos metemos ya con la rutina del programa. Vamos a estar charlando con Pablo Yonto, abogado en causas de derechos humanos, también reconocidísimo periodista. Uh-huh. Hace bastante tiempo que lo tenemos en agenda para charlar con él. No hemos coincidido porque tiene juicios de lesa todos los días. A ver si hoy tenemos la suerte de charlar con él acerca de la reforma judicial. Tener una opinión de quienes están a favor de la reforma judicial. Ya conocimos la de Miriam Breckman, que dice que hay que hacer una verdadera reforma, digamos, pero que no es esto una reforma. Vamos a ver qué opina Yonto. Uno imagina que va en sentido de apoyar la reforma que plantea el gobierno en la justicia. Y vamos a hablar de las cárceles, Juli, también. Sí, vamos a estar hablando de las cárceles y ver un poco qué está pasando con el COVID en las cárceles, que sabemos que no es nada divertida la situación. Por eso convocamos a Roberto Cipriano, referente de la CPM, la Comisión Provincial por la Memoria, para que nos cuente qué pasa en las cárceles, ahora sobre todo que los canales de televisión ya han dejado de transmitir y de hacer el show mediático de lo que pasa en las cárceles. Uh-huh. Ahora nosotros queremos saber qué sigue sucediendo. Bueno, y tenemos una consigna. Nos van a poder mandar sus mensajes al 11-31-81-31-26, 11-31-81-31-26, quienes reciben la promoción de Hasta que vuelvan los abrazos en sus teléfonos, en las redes sociales, ya empiezan a respondernos al 11-31-81-31-26. ¿Pero qué nos responden? ¿A qué? ¿A qué consigna? La pregunta sería algo así, porque no la estoy leyendo, pero sería algo así como, ¿cuál es el mejor nombre para una mascota, no? Y me imagino que ya Mónica te habrá respondido por ahí. No me fijé, pero ya... Igual, pues si querés, ¿eh? Ya pero, tenemos un par... Sí, por supuesto, Mónica ya respondió totalmente. Y responde algo... Tremendo lo que responde. Un adelanto. Se van a sentir tocados algunos integrantes de este equipo de trabajo. Algunos. Mirá lo que te digo, ¿eh? Creo que ya lo dije todo. Bueno, arrancamos la mañana musicalmente, ¿te parece? Dale, parece muy bien. Hoy musicaliza nuestra compañera Agustina Salinas, más conocida como Agustina Birnes, o Agustina, la fotógrafa de La Retaguardia, o Agustina de Zunda, o Agustina, y así, de Prole, o Agustina la de... hamburguesa, la de las empanadas de lentejas, muy buenas también. O Agustina, la que hace muy linda ropa, o, y así podríamos seguir, uh-huh. Y ella... nos plantea arrancar el programa musicalmente así. ¡Revuelta en el feropático! Hasta las 12 nos quedamos en el aire de La Retaguardia. Revuelta en el fenopático, el hombre del tiempo arcado, por haber informado. Granizos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido la asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido mañana sol. El hombre del tiempo está en tu cara. Mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana. Revuelta en el fenopático. El hombre del tiempo ahorcado. Y todo por haber jugado al telediario. Y todo por haber jugado al telediario. La asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido la asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido mañana sol. La asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras, ha decidido la asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido. Típica bandita española. Mañana sol y buen tiempo. Panquita de los 80. Estamos escuchando a Cortatu. En realidad son vascos. Si vasco, escuchan claro. Que les dije españoles, me vienen a pegar aquí en masa a el estudio de La Retaguardia. Hasta que vuelvan los abrazos. Nos metemos, Juli, si te parece, con los audios de funcionarios y funcionarias y afines. Dale, a ver qué sucede. Arrancamos con el presidente de la Nación, con Alberto Fernández, que estuvo en la presentación del nuevo programa Precios Cuidados para la Construcción en San Fernando, aquí en el Gran Buenos Aires, y habló de las oportunidades que ofrece el Ahora 12 para estimular el consumo. A ver cuáles son. Hemos extendido el Ahora 12 a peluquerías, por ejemplo. Nosotros los hombres no gastamos mucho en peluquería, pero sé que las mujeres sí. Con lo cual el Ahora 12 creo que les puede servir de mucho. Bueno, estoy perdido, no voy a poder aprovechar el Ahora 12. A vos tampoco te veo aprovechando. No, pero podría, ¿eh? El Ahora 12 de peluquería, sí, pero no te veo yendo muy seguido al peluquero. Tenés la última mucho vez que fui fue a los 8 años. Más por eso, bien. por eso. Hoy te compras una maquinita y lo arreglás con alguien que te corte el pelo. Igual, y si no, igual sonó un poco patriarcal, ¿no? El comentario. Y si no tenés el Ahora 12, ¿patriarcal por qué decís? Hizo lo de Alberto, sonó medio patriarcal. Así como a las mujeres le va a servir mucho. Ah, sí, como que solo las mujeres van a la peluquería, no, tremendo. Sí. Bueno, nada, tienen para aprovechar ahí. Vamos a escuchar a Carlos Bianco, que es el jefe de gabinete de ministros en la provincia de Buenos Aires, que cuestionó a Miguel Ángel Lungui, que es el intendente de Tandil. Fue durante el informe matutino y lo hizo por habilitar un nuevo sistema de circulación que llevó a un aumento exponencial de contagios en la ciudad bonaerense de Tandil. Realmente preocupante el carácter exponencial que está teniendo el nivel de contagios en Tandil. O sea, los nuevos casos se duplicaron solamente en una semana. Nosotros hemos decidido pasarlo a fase 3, que se corresponde justamente con el aislamiento social preventivo y obligatorio. Lo que nuevamente y de manera muy respetuosa le pedimos al intendente es que cumpla las normas. ¿sí? Que dejen de ponerse creativos con sistemas nuevos, más permisivos y que tienen estos resultados y cumplan la ley, porque en la anarquía no gana nadie, en la anarquía pierden los tandilenses. Somos todos anarquistas y no nos dimos cuenta, ¿no? El uso de la palabra anarquía para cualquier cosa, todo lo que está mal es una anarquía, ¿no? Es como se va... Sí, dice, manda mensaje a Agus Salinas que dice que va a apagar la radio, ¿eh? Si seguimos pasando estos mensajes. Bueno, vamos a escuchar ahora, vamos a seguir escuchando a Carlos Bianco. Hizo referencia a las marchas que se realizaron este fin de semana contra el gobierno. Es el jefe de gabinete de ministros en la provincia de Buenos Aires. Las protestas son las marchas anticuarentenas, antiperonistas que hubo en el día de ayer. Seguramente, la verdad que nosotros lo lamentamos, nos parece absolutamente irresponsable tener ese tipo de expresiones en esa forma y en ese contenido. Lo vemos con preocupación, porque cuando hicimos los cálculos, cada vez que hubo alguna marcha, expresión, reclamo de ese tipo, sin tomar el distanciamiento social preventivo y obligatorio necesario, sin tomar los recaudos necesarios, eso obviamente derivó, impactó en la cantidad de contagios. Y bueno, dijo marcha anti-cuarentena y anti-peronista. Eso no, raro que lo dijera así, las dos cosas juntas, pero es cierto, cuando por lo menos en algunos canales de televisión les ponían micrófono, uno de los ejes en común era ese gorilismo feo, ¿no? Bien de fascista, digamos, que le pega al peronismo por las mejores cosas que tiene, digamos, ¿no? Claro. Bueno, pasa mucho eso y se ve mucho en la gente que está en contra de la cuarentena. Y nosotros lo que decimos siempre, lo que pretendemos es pensar lo que está sucediendo con la pandemia por afuera de un gobierno, de si te gusta un gobierno o no te gusta un gobierno. Esto va mucho más allá, se está muriendo mucha gente, todos estamos teniendo, me parece, alrededor ya una instancia en la que se murió el papá o la mamá de alguien que conocemos o que queremos, y nada, ¿no? Ya, o sea, nunca fue una joda, pero ahora se acabó la joda en serio y no podemos estar midiendo nuestras opiniones, o peor que nuestras opiniones, lo que hacemos o lo que dejamos de hacer en este contexto de pandemia, por si nos gusta un gobierno o no nos gusta un gobierno. Es francamente eso una estupidez, pero además de ser una estupidez, en este contexto es una cuestión de salud pública, ¿no? Entonces ahí es donde uno se pregunta ¿hasta dónde el derecho individual de que cada uno de nosotros o nosotras hagamos lo que se nos antoje en las calles en este contexto? ¿No? Es una cuestión individual, pasa por lo que nosotros decidamos hacer. Si yo decido ahora salir a la calle sin barbijo, salgo a la calle sin barbijo y nadie me dice nada, es así, así se resuelven las cosas, o de ahí nos vamos a la represión, no nos queda nada en el medio. Exacto, eso es lo que venimos, creo que, trabajando en el programa, ¿no? Buscar quizás un... O sea, obviamente la represión no va a ser la salida, obviamente marchar contra la cuarentena es una... Va, por lo menos nosotros lo vemos como algo que no es una solución factible ni saludable. Bueno, en el medio buscar algo y ver también las exigencias que le ponemos al Estado, ¿no? Porque nosotros siempre estamos hablando de qué podría hacer el Estado, o por qué hace el Estado esto así o asado, buscar propuestas, digamos, ¿no? Y buscar también ampliar o amplificar o visibilizar las voces de quienes tienen buenas ideas, ¿no? Para estos momentos, digamos. Vamos a escuchar a Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Manifestó que el escenario es demasiado doloroso como para anteponer daños en el diálogo con cualquier gobierno. Lo hizo en el marco de una conferencia de prensa también. El escenario es demasiado doloroso, demasiado profundo el problema como para anteponer frente a esta situación algún nivel de daño en el diálogo, en la coordinación. Así como nosotros le pedimos a la ciudadanía que, más allá de lo que considere que es esta pandemia, nos acompañemos con la política pública y el cumplimiento de las pautas. Por supuesto que nosotros vamos a seguir dialogando, construyendo políticas públicas y coordinando con los diferentes gobiernos como corresponde. Bueno. Bueno, cada vez menos samba, igual la cosa, cada vez más roto el diálogo entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y el gobierno nacional también. Esto tiene que ver con dos cosas, con que comienzan a verse algunas diferencias en la acción, y también tiene que ver con que empiezan a pensar el año que viene, que es un año electoral, ¿eh? Son las dos cosas, aunque parezca mentira, aunque nos parezca una locura, es también hay un componente que pasa por ahí. Empiezan a pensarse en términos de candidaturas, y entonces quizás antes te convenía ser más amigo, ahora te conviene marcar algunas diferencias para jugar en la interna. Entonces Larreta ya no puede mostrarse tanto con Alberto Fernández porque lo cuestionan desde adentro y quizás le ponen otro candidato, y lo mismo le pasa al presidente. Nada, una locura que en este contexto se midan las cosas de esa manera. Por último, vamos a escuchar a la ministra de Seguridad de la Nación, a Sabina Frederick, que estuvo en Radio con Voz hablando acerca de un debate que hay que darse acerca de la agremiación, la sindicalización de la policía. América Latina, sacando Uruguay, es la única región donde no existe el derecho a la agremiación, ¿no? de las fuerzas policiales, cosa que sí ocurre en Europa, en todos los países de Europa, en Estados Unidos, en Canadá, bueno. A mí me parece que lo que hay que hacer es debatir este tema, ¿no? Yo creo que en la Argentina se debe muchos debates, este es uno. Creo que hay que dar ese debate. Recordemos que en ningún caso la sindicalización habilita el derecho a la huelga. Por Dios, ¿no? Hay tantas cosas para debatir antes que si los policías y las policías tienen derecho a tener un gremio o un sindicato. Y además, bueno, si se diera ese debate, está bueno tener en cuenta esto último que dijo Frederick, que es que los lugares donde están sindicalizados no tienen derecho a huelga, porque como vimos esta semana, el derecho a huelga de gente que porta armamentos es sumamente extorsivo y no puede considerarse de ninguna manera un reclamo, ¿no? Imagínatelos con armas, con impunidad y además organizados. Sí, pero además, ¿para qué necesitan sindicalización? Sí, la semana pasada demostraron que les fue bárbaro con los pedidos que tuvieron. Querían aumento de sueldo e impunidad. Tienen las dos cosas, ¿para qué se van a molestar en la gremiación? Hay un meme muy divertido en las redes sociales circulando, que es un tipo durmiendo en el tren, mirando, ¿viste? Cuando ves a alguien dormido en el tren así profundamente, como con la boca para arriba, y decía... un docente soñando un reclamo como el de la policía, eficaz, rápido, con aumento salarial y sin represión policial. Hermoso. Bueno, mientras los funcionarios y las funcionarias hablaban en los medios tradicionales, esto pasó acá. Aquí en Radio La Retaguardia, anoche estuvo en el programa Sueños Posibles, que conducen Alfredo Grande e Irene Antinori, Ricardo Rajendorfer, el brillante periodista que además es difícil decirlo así, pero es un especialista en la bonaerense, ¿no? De alguna manera. Vamos a escucharlo a Rajendorfer ayer en Sueños Posibles, y en todo caso, si se quedan después de las 12 aquí, van a escuchar Oíd Mortales a las 12 y a las 13 Sueños Posibles. Desde luego ha sido un hecho sorpresivo y alarmante. Claro que con el correr de las horas dejó de ser tan sorpresivo para convertirse en más alarmante. Y si bien el hecho en sí tuvo como origen un conflicto salarial, el devenir de los acontecimientos desdibujó absolutamente ese reclamo, puesto que desembocó en toda una serie de episodios de neto corte sediciosos, ¿no? La cuestión ha sido apaciguada, hay que investigar acerca de cómo se generó y si hubo actores no policiales en este asunto, ¿no? No está claro si determinados sectores políticos de la oposición impulsaron este conflicto. A mí me llamó mucho la atención que, no al pasado, el domingo anterior, apareciera un personaje por televisión que fue asesora de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación, la doctora Florencia Arieto, anunciando que en la policía bonaerense se estaba preparando un reclamo que incluiría una especie de acuartelamiento, y además aportó el dato de que había una reunión muy importante entre los organizadores de este movimiento para conseguir respaldos, etcétera, etcétera, etcétera. Al ser repreguntado por el entrevistador, como que se dio cuenta que había metido la pata hasta la cintura, y digamos, el resto de sus respuestas fueron imprecisas y llenas de balbuceos, pero al día siguiente, pum, estalló este rechifle. Era Ricardo Rajendorfer ayer charlando en Sueños Posibles con Alfredo y con Irene. A las 13 van a tener la posibilidad de reescuchar el programa y por lo tanto de escuchar la entrevista entera con el Patán, que es no solo un gran periodista, sino que en este tema específico de la policía bonaerense puede aportar un montón de data por haber investigado y por haber hecho libros en ese sentido. Nos vamos a escuchar música. Hoy Agustina Salinas es quien está programando. Súbite al parlante, aunque no parezca. Que esto va a arrancar, ¿o no? Es New Order, tiene que arrancar. Ya arrancó. We're like crystal. I'm a poor man. If you leave me, I'm applauded, then forgotten. It was summer, now it's autumn. I don't know what to say. You don't care anyway. I'm a man in a rage with that girl I betrayed. Here comes love. It's like honey. You can't buy it with money. Not alone anymore. You shook me to the core. You shook me to the core. Here comes love, it's like honey. vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Me interesa tu opinión en este sentido, si es que ayer estuviste viendo, como presumo, aunque sea una parte del alegato de las defensas en el cuarto tramo de la megacausa ESMA que pudimos transmitir en vivo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Y digo que me interesa escucharte porque ayer fue el momento en el que habló el abogado de genocidas Guillermo Fanego, que es un personaje que a muchos de nosotros y nosotras ya nos resulta casi un personaje de Capusotto, es risueño si no fuera parte de un proceso en el que se están llevando adelante causas por crímenes de lesa humanidad. Creo que vos es la primera vez que lo veías y me gustaría escuchar tu impresión. Y después compartimos un cachito con la audiencia. Dale. Sí, fue la primera vez que lo escuchaba, no lo conocía. Vos habías advertido que al personaje que íbamos a escuchar iba a enojar mucho. Es verdad que pasaba esto como por momentos genera enojo y por momentos un poco de risa. Pero es triste ver que sigue vigente, ¿no? El mensaje de defensa de lo que sucedió, sobre todo basándose en una justificación de, bueno, estábamos luchando contra el terrorismo más peligroso del mundo y había que hacer algo y lo que se hizo fue lo mejor que se pudo hacer y tendríamos que haber ido más a fondo. O sea, él defendiendo a los militares, a los genocidas desde lugares éticos, ¿no? Tratando de buscar una ética evidentemente muy diferente a la nuestra, pero parándose desde discusiones éticas y morales. Citando a la Biblia, citando al Evangelio como si fuera un archivo judicial, ¿no? O un posible archivo para discutir en la ley y basándose en esos principios para decir que para justificar lo que sucedió y creo que para decir que habría que haber avanzado más de lo que aún más de lo que avanzaron los genocidas en este país. Lo peor de todo, Juli, es que lo que tendría que haber sucedido ayer desde lo jurídico, en el marco de este juicio, que es el cuarto que se hace alrededor de la megacausa ESMA, es simplemente que los alegatos ya pasaron. O sea, las partes ya hicieron sus alegatos, todas las partes. Pero el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía, aportó una prueba nueva de un documento aparecido en el Ministerio de Defensa que pone a Horacio Ferrari, que es uno de los imputados nuevos en la megacausa de la ESMA, que de hecho está libre, no está siquiera con prisión preventiva, lo ubica, es una página de un libro del ARA Rosales, nada que ver con Nico, con nuestro compañero, pero es digamos un buque de guerra de la Armada Argentina en el que él estaba y que él utilizaba como coartada. Él decía, yo no podía estar en la ESMA porque estaba en el ARA Rosales. Entonces apareció un documento que nosotros ayer mostramos que del ARA Rosales que dice apellido y nombre, Ferrari Horacio, destino, ESMA, fecha 28 de enero del 1978. Por lo tanto, lo que tenía que hacer el defensor, como hicieron las otras partes, era enfocarse en ese asunto, ¿no? En el asunto de ese papel. Pero estuvo 2 horas haciendo una encendida defensa política de la actuación de su defendido y del terrorismo de Estado en la Argentina, del que vamos a escuchar solo un segmentito para que tengan una idea. Darle un cierto aire de héroes, de heroísmo a aquellos que han venido a declarar acá y que han sido muchos de ellos integrantes de organizaciones de delincuentes terroristas que atacaron a nuestra patria en las décadas del 70, del 70 y los primeros años del 80, y que siempre fueron formados en la mentira. Como muy bien lo señalan algunas de estas testigos en uno de los libros que escribieron de Putas y Guerrilleras o Desde ese infierno, donde quienes escriben se jactaban de ser maestros de la mentira, y lo siguen siendo, y lo siguen siendo, y lo siguieron siendo acá en este tribunal, porque cada vez que esta defensa pretendió interrogar a fondo, tratando de llegar a la verdad, fueron protegidos cuando estaban en una situación de tembladeral, fueron protegidos por el Ministerio Público, interrumpiendo permanentemente. Bueno, y del acta esa a la que hacíamos referencia, no dijo demasiado, mostró un libro de navegación que no alcanzaba a esa fecha. Pudimos transmitir esta parte del alegato. Va a continuar, Fanego no terminó, va a continuar el lunes que viene, y nosotros vamos a volver a estar con Diego Adur allí a las 13 en el canal de YouTube de La Retaguardia, transmitiendo en vivo el juicio ESMA. Sí, un par de comentarios más al respecto. Primero, ahí él habla de los delincuentes, terroristas. Y es cierto que uno podría decir, bueno, en este juicio igualmente no se está discutiendo sobre lo que hacían en este caso las organizaciones políticas, ¿no? Se está discutiendo sobre el rol de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entiendo que es así, y si es así, digo, me parece que no hay nada que pueda justificar, o sea, por más malos que puedan poner a las personas que se organizaban y a las organizaciones guerrilleras, digo, incluso si alguien piensa que, bueno, no está bien lo que hacían los guerrilleros, las guerrilleras, que eso es una discusión muy larga, muy amplia, y que seguramente todos pensamos diferente, igualmente es otra la discusión, y es peligroso, ¿no? Porque, yo ayer cuando escuchaba esto, lo escuchaba con mi compañera y decíamos, nos reíamos primero, como decíamos, qué increíble que este discurso siga vivo. Y después pensábamos en, bueno, la gente que está saliendo a defender a Macri, la gente de los anticuarentena, la gente que va a la gente que prendió fuego el otro día junto con la policía a las casillas y el comedor en Ciudad Evita. Ese fascismo sigue vivo, y estas palabras de este tipo las representan a nivel judicial de alguna manera. Entonces, es gracioso, pero es muy peligroso. Ya vemos que en Brasil y en Estados Unidos, la victoria de Trump y de Bolsonaro, justificando todo lo que ellos dicen, siendo abiertamente teniendo discursos fascistas, es una justificación que acá creo que se le va dando espacio, y me preocuparía que las próximas derechas sean aún más violentas que el macrismo mismo, ¿no? Bueno, justamente por esto me interesaba escuchar tu opinión en este sentido, sabiendo que era la primera vez que escuchabas a un tipo como Guillermo Fanego, a quien escuchábamos recién, abogado de genocidas, que maltrata además a las personas que han sobrevivido cuando dan testimonio, que, bueno, hizo referencia a dos libros hechos por mujeres, ¿no? Hablando de lo que vivieron en la ESMA específicamente. Habló de Ese infierno, que es un libro de conversaciones entre Miriam Lewin, Munu Actis, Elisa Tocar, Liliana Gardela y Cristina Aldini, todas sobrevivientes de la ESMA, y que dio seguramente después pie a que Lewin escribiera Putas y Guerrilleras. junto a Olga Wernat. Yo lo que diría es que yo comparto lo que vos decís. Me parece que esto no es un personaje pintoresco y marginal Fanego. Es un discurso que representa a un montón de gente que hoy no está interesada en general en opinar sobre lo que sucedió durante la dictadura, en ese sentido, digamos, pero que pone esta mirada sobre cosas de la actualidad. Y bueno, por ejemplo, decide una quema de barbijos porque se creen que eso es una acción contra un gobierno al que detestan por provenir solo de un signo político, ni siquiera por sus políticas, ¿no? Está allí latente y me parece que hay que buscar los anticuerpos, ya que estamos tan virales últimamente en las metáforas para protegernos de esas, porque en estos momentos, además de degradación social sumada a miedo, a pánico y a un montón de cuestiones que genera la pandemia, me parece que está más latente siempre la posibilidad de que aparezcan estas expresiones de ultraderecha, como puede ser el mismísimo Sergio Berni. Digo, no hay que buscarlas solo en el macrismo, las miradas de ultraderecha, ¿no? Más allá de que Berni pidió disculpas ayer, todos sabemos que lo que dijo es lo que piensa, lo que dijo en primera instancia, y después lo obligaron a disculparse porque hubo un montón de personas, e incluso los organismos de derechos humanos más vinculados al gobierno, que salieron a marcar un límite claro con lo que decía Berni. Eso está ahí, está dando vuelta, es parte de nuestra sociedad y no es marginal, lamentablemente. Sí, y déjame hacer otro pequeño comentario, una mención a lo importante que es que se pueda transmitir, haberlo visto ayer por la retaguardia, por el canal de YouTube. Me parece que esto, de la misma manera que el juicio de contraofensiva y de todos los juicios que se pueden cubrir periodísticamente y sobre todo pudiendo transmitirlo, ¿no? Porque uno puede escuchar a los periodistas diciendo estuve en un juicio y pasó esto, pero verlo o escucharlo no tiene comparación, porque ahí uno puede sacar sus propias conclusiones sin ningún intermediario y está todo dicho por los actores principales de los juicios. Por eso pensaba en lo importante, bueno, en estos días también surgió que la retaguardia o que el rol de los diarios que se vienen trabajando pueden empezar a hacer pruebas también, ¿no? O ser utilizados como archivo en lo judicial. Yo pensaba en el juicio de La Tablada, que Felipe Cerecia fue con su libro a ser como un testigo testimonial, podríamos decir, ¿no? De al haber escrito ese libro. Y bueno, me parece que se da algo muy interesante ahí, con un periodismo muy activo, y bueno, felicitar a quienes están haciendo ese trabajo y bueno, a todo el laburo de los medios alternativos que permiten que se empiece a instalar esto como algo que pueda empezar a suceder más, ¿no? Que los juicios sean realmente orales y públicos y que todos podamos participar de la manera que queramos, claro, y que finalmente podamos llegar a las verdades, ¿no? Que es lo que queremos lograr. Bueno, sucedió ayer, sí, cerremos con esto porque seguramente con la presencia de Yondo va a volver a salir este tema, para no cansar a nuestra audiencia. Sí quiero decir que nosotros hicimos la presentación ante el Tribunal Oral Federal número 5 que lleva adelante la mega causa ESMA para que nos permitieran transmitir en vivo. Hasta el sábado no nos habían respondido. Yo quiero contar esto al aire para que se entienda cómo se maneja la justicia, ¿no? Hasta el sábado no nos habían respondido. El lunes, ayer, hubo audiencia. El sábado no había respuesta escrita para nuestro pedido. No, nada, no es que nos dijeron que no. Consigo el teléfono de uno de los secretarios del juzgado y le escribo un mensaje: disculpa que te moleste un sábado, pero no nos respondieron esto. Y el mismo sábado, el tribunal emite una respuesta, un sábado, fechado el sábado, en el que le informa a las partes que para garantizar la publicidad, sin respondernos directamente, nos responde indirectamente, para garantizar la publicidad del juicio, que es un derecho que tenemos como ciudadanía, iba a transmitir a través de un canal de YouTube que tiene el Poder Judicial. Y creo que yo me quedé preguntándome el fin de semana, ¿qué es lo que les molesta de que nosotros transmitamos, ¿no? Que sea un medio de comunicación y que lo dejan encapsulado dentro del Poder Judicial. Bueno, primero que no les gusta que les estén observando, no les gusta que estén las miradas de otras personas observando lo que hace la justicia. Están demasiado acostumbrados a manejarse en juicios entre cuatro paredes con solo las partes y la familia judicial, como se dice habitualmente. Y además les molesta que la gente entienda muchas de las cosas que está pasando allí. Entonces nosotros decidimos hacerlo igual, tomamos la señal que generó el Poder Judicial, pero hicimos una transmisión y ayer quedó en claro que mucha de la gente que quizás no se enteró y fue a ver el canal del Poder Judicial, hay un montón de cosas que no debe haber entendido. Sí, por supuesto, lo más cargado de ideología, esto que vos marcabas, lo entendió. Pero el asunto puntual de la defensa que el defensor hace sobre si el tipo estuvo en la ESMA o no, quien estuvo en el otro canal no vio el papel que nosotros mostramos que probaba que el tipo había estado en la ESMA. Digo, son juicios muy complejos, con cosas que ocurrieron hace muchos años, y es necesario darles un contexto periodístico, seamos nosotros o quien fuere, pero es necesario darle un contexto periodístico. Eso es lo que algunos actores del Poder Judicial no quieren que suceda, y esa es la disputa que estamos dando ahora, y transmitiendo la cantidad de juicios que podamos, que nos dejen. Escuchando a los australianos de Hombres Trabajando o Men at Work. ¿Te acordás, Juli, del cartel que había acá, un cartel intervenido en el estudio Víctor Basterra, que habíamos robado de la calle, que es el famoso cartel de Hombres Trabajando? Sí. Que estaba, por supuesto, intervenido con mujeres y trans y así. Hermoso. Y así. consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. A ver un poco qué nos respondió la gente a nuestra consigna del día de hoy, que es nada más ni nada menos que cuál es el mejor nombre para una mascota. Quiero escuchar respuestas de la gente. Bueno, pero quédate quieto ahí, así te podemos escuchar nosotros a vos. El primer mensaje del día, por supuesto, a través de Mónica, dice Pedro. Pedro, mirá qué nombre de mascota. Nosotros tenemos dos aquí, que son un poco mascotas del programa porque son de los más pequeños, pero de ahí a ponerle Pedro a una mascota me resultó extraño como nombre para mascota. Gracias, Mónica. La Colo, que no es Giselle, dice mi axolotl se llamaba... ¿Axolotl se dice? ¿Cómo se dice? Axolotl se llamaba Telmo. Me dejó en diciembre pasado, después de 5 años de silencio y de amor mutuo. Es un gran nombre para un anfibio. Y sí, es verdad, Telmo es un gran nombre en general y es un gran nombre para un anfibio. Y después tengo, a ver, aquí unos cuantos mensajes. Déjame que vea. El gato Bernie, o sea, sería Bernie como nombre de gato, ¿no? Por ahí. No está sí, mal, me daría cosa porque hay que tenerlo. Vení, Bernie, a la cama a dormir. Claro, dice, claro, ¿no? es como tenerlo presente todo el tiempo. No, recomendaría, sugeriría no. Que no le pongan... Que le pongan nombres de personas o lo que sea que quieran, ¿no? De alguna forma. Por ahí lo quieren a Bernie, quien escribió, no sé, hay que ver. Aquí, no dejen de poner quién manda el mensaje. Bueno, aquí, no porque no tenemos agendado a todo el mundo en el... En lo que es el teléfono de la radio. Noé nos dice que su gatito se llama Almóndiga, pero Almóndiga es con M, no con B larga. Almóndiga, ¿cómo le dirá Almon? ¿Le dirá? Almon, puede ser. O Almóndiga, todo largo, está bueno. Como diminutivo. Después, tu mamá escribió un mensaje, Juli, para decir: soy mamá de Juli. Porque ella es así, es su personaje en la radio, es mamá de Juli. Hablé un ratito con Fer y dice: me hizo bien para descargar un poco el pecho cerrado, recordando a mi viejita que hoy cumpliría 93 años, tu abuela, verdad, Juli. 93 años, abuela Cata, un abrazo grande. Y que dice que estuvo muy presente en toda la infancia. Bueno, le agradecemos que haya aparecido por aquí. Catalina, o sea que le podríamos poner Catalina a una mascota, claramente, porque es un nombre muy querido en la familia. Exactamente. Bueno, aquí está a punto de llegar una nueva habitante a la casa, una nueva gata. Es un anuncio oficial. Qué lindo, qué hermosa noticia. Que tenemos a primavera y está por llegar otra. Y estuvimos debatiendo el nombre. Elegimos en principio. Rogelia, que es una tía abuela de Euge, unos tíos abuelos de Euge que eran guerrilleros anarquistas en la guerra civil y que vinieron después a la Argentina. Y se llamaría Rogelia y le diríamos Tota, como le decían a la tía. Así que podría tener apodo también. Irene nos dice: según los veterinarios, los nombres para las mascotas tienen que ser cortos, de no más de 2 sílabas. Mira vos, no sabía esa máxima. La mía se llama Lola porque cuando me la regalaron Vicente Cito Lema y su compañera Regín, Vicente no quería desprenderse de su perra, de su chiqui, y entonces cuando la trajo, le dije Lola. A partir de ahí Vicente se queda acá y Lola, lo lamento, quedó Lola como nombre de la perra, que en enero va a cumplir 14 años. Besos manda Irene, gracias a vos. Y a ver, ¿tenía algún mensaje más por aquí? No, bueno, hasta aquí los mensajes que han llegado a la consigna, que es nombre favorito de mascota. Puede ser tuya, puede ser de otra persona. A mí no me gusta la gente... No me gusta cuando tienen nombre muy de persona. Yo sé que... Ah, como la mía, por ejemplo. No sé. ¿Vos sabés cómo se llama mi perra? Ponele, te lo digo. ¿Tu perra cómo se llama? No. Janis Joplin se llama. Nombre Janis, y apellido. Janis. Claro, Janis Joplin. ¿Pero qué le decís Janis Joplin cuando te enojas, cuando se manda una cagada? Y si no, le decís Janis. O Janina. Y cuando... Si no, Janu. No, no, está bien, pero no me parece tan grave eso. Acá lo voy a decir bajito porque son los vecinos de al lado. A los gatos le ponen nombres muy de hijos. Entonces tenía un gato Luciano, por ejemplo, Luciano. Y Luciano un día se metió acá en la casa y se asustó y se metió abajo de un mueble. Y se escuchaban los gritos, Luciano, Luciano, Luciano. Y vos no sabés si es algo que tenés que llamar a algún número de violencia o qué, si hay alguien que le está pegando a un chico. No, le estaba gritando al gato para que el gato saliera debajo de nuestro mueble. Luciano no es un gran nombre para gato. Descártelo. Bueno, pero en la retaguardia Luciano sería un nombre muy abrazado, eso de seguro. Ronda de noticias en la retaguardia. La Organización Mundial de la Salud asegura que la pandemia se agravará en Europa entre octubre y noviembre y pidió no dudar de la ciencia en la búsqueda de la respuesta al coronavirus, que se debe basar en datos epidemiológicos y de salud pública. Fuerte repudio de los organismos de derechos humanos a los ataques de Bernie, quien luego pidió disculpas. Le recordamos que la exposición mediática no reemplaza a la gestión, dice el comunicado firmado por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos. A ellos, el ministro de Seguridad bonaerense se refirió de forma despectiva y esta tarde se rectificó mediante las redes sociales, le decíamos ayer, ¿no? Trabajadores de Cresta Roja protestan frente a la sede del Ministerio de Producción. Dirigentes del Movimiento de Empresas Recuperadas y trabajadores despedidos de Cresta Roja se manifestaron esta mañana en la sede del Ministerio en reclamo de la apertura de una mesa de trabajo para la solución del conflicto que lleva más de 5 años en esa empresa alimenticia. Peligran cientos de empleos ante el cierre de sucursales de Falabella y Sodimac. Para acompañar este proceso, se ha resuelto la implementación de un retiro voluntario, dijeron desde la empresa. Jujuy reprimieron a choferes que reclamaban mejoras salariales. La policía les disparó con balas de goma y gases lacrimógenos durante la mañana del lunes. Los trabajadores de las empresas de transporte Unión Bus, El Urbano y San Jorge iban a comenzar con una jornada de reducción de frecuencias cuando fueron reprimidos. Dos víctimas de femicidios en las últimas 48 horas. Micaela Salazar tenía 27 años y estaba embarazada de 4 meses. En ocasiones anteriores había denunciado por violencia de género a su pareja, quien la mató a golpes. Mientras tanto, en Córdoba encontraron el cuerpo semienterrado de una mujer desaparecida hace varios días. Juana Valdés tenía 43 años y su marido se encuentra detenido. Diputados debate el aporte de las grandes fortunas. El oficialismo busca que la iniciativa se apruebe a fines de septiembre, ya que tendría no solo sus votos, sino que incorporaría a bloques provinciales y a los integrantes de consenso federal, lo que le daría el total de 129 votos, con lo que quedaría aprobado el proyecto. ...9.909 nuevos casos de coronavirus... suman 565.446 personas contagiadas... y 428.952 recuperadas en todo el país. Música. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da da da da da dee da da da da da da dee da da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. That all that I can see. Fool's Garden, ¿qué sería? El jardín de tontos, los tontos del jardín. Fool's Garden. ¿Cómo es? ¿De vuelta? Fool's de tonto y garden. Mira. And all that I can see. And all that I can see. It's just a yellow lemon tree. El limonero se llama la canción, Lemon Tree. Me gusta, me gusta. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Fer, viste que al principio del programa me preguntabas qué desayuno yo, cómo arranco el día, y bueno, siempre arranco con el mate, cuando escucho Hasta que vuelvan los abrazos, pero los martes particularmente, me armo un cigarrillo de estos que estás viendo vos. Mirá, lo estoy para viendo. Escuchar, me gusta mucho escuchar esta columna mientras me fumo un cigarrillo de marihuana. En este momento, como tengo la posibilidad de hacer aire, lo voy a hacer igual, y vamos a presentar la columna canábica de Matías Bregante. ¿Cómo estás, Mati? Bienvenido. Bien, Judy, Fer, buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo tranqui. Bueno, yo de careta para tu columna, ¿eh? Bueno. ¿No importa? No, para nada. No, uno tiene que encontrar sus momentos, sus ganas y sus formas. Digo, a veces está bueno estar fumado para hacer ciertas actividades y otras veces no. Entonces, bueno, bien. Ahí decide cada uno. Coincido. Bueno, ¿qué tenemos hoy en la columna? Y había quedado un pendiente, retomo el último programa, en el cual planteaste una duda o un ítem que tiene que ver con los componentes, digamos, de género que tiene la planta de marihuana. Ah, tenés razón, es verdad. Hiciste la tarea, un grosso. Hice la tarea. Que en realidad es algo, digamos, bastante sencillo, pero a veces, bueno, cuando uno no está en tema, es complejo de administrar los términos y ubicarlos, pero bueno, básicamente las plantas de marihuana tienen un componente, digamos, de plantas que son femeninas, otro componente de plantas que son masculinas, y una tercera opción que es que algunas plantas femeninas pueden ser hermafroditas, pueden revertir su sexualidad, digamos. Y bueno, esto particularmente lo básico que hay que comprender es que para la subsistencia natural en un estado libre y no controlado como el de nuestras casas o el de nuestros indoor, las plantas, la manera que tienen de subsistir es por medio de la polinización, como la mayoría de ellas, pero bueno, en este caso en particular hay plantas de marihuana que son macho y plantas de marihuana que son hembras. En esa nomenclatura lo que sucede es que la que produce las flores, la que produce el THC, el CBD y todos los beneficios, todas las cosas ricas que nos gustan de las flores de marihuana, están en el componente femenino, el componente masculino no produce flores, y bueno, lo que produce son unas pequeñas esporas que son las que van a esparcir el polen. Este polen va a feminizar las flores de algunas plantas, y estas plantas van a cortar su producción de flores para empezar a producir semillas y así garantizar la subsistencia de la planta. Eso es lo que sucede al natural. Y después el término que se mete un poco ahí en el medio, que a veces es medio raro, no es tan común, es el de hermafrodita, que tiene que ver que, bueno, también las plantas de cannabis tienen la posibilidad, digamos las que tienen el componente femenino, de ante una situación de estrés o de peligro, cuando la planta ve o entiende naturalmente que está comprometida la subsistencia no solo de ella sino de su especie, tiene la posibilidad ante ese estrés o ese peligro inminente revertir el proceso de floración y empezar a sacar polen para autopolinizarse o polinizar a las que tenga cerca y poder garantizar así la subsistencia de la especie o de la planta. Claro. Y bueno, son las muy temidas, las hermafroditas, porque todos cuando arrancamos y cuando empezamos no entendemos bien por qué es el proceso, tal vez, o no tenemos la información. Entonces, bueno, venimos viendo una planta que tiene un desarrollo bárbaro, que están creciendo sus flores, que está pasando todo lo que tiene que pasar, y en un momento se corta eso y aparecen estas bananas, como se dice, el bananeo, que se llama mucho, es un término que aquí en Argentina usamos mucho. Y bueno, tiene que ver con esto, con cuestiones meramente de estrés. En algunos casos, a veces uno utiliza las semillas que tiene a la mano, las que encontró, las que le pasó un amigo, las que le vinieron al prensado, y que es lo más común. Y bueno, a veces al no tener la procedencia de esas semillas, puede ser una semilla que ya venga una cepa que viene bananeando desde hace años, y bueno, va a ser imposible revertirla, pero bueno, claro. Un poco lo que sucede es eso. Mati, ¿y cómo sí. Hay manera de diferenciar esto a los ojos? Digo, entre un en los diferentes géneros, entre humanos y animalitos, tenemos como maneras visuales de saber si sí o no, si a qué género corresponde, y después preguntás también la autopercepción ahora, pero imagino que las plantas no se autoperciben. ¿Cómo las diferenciamos a las...? Bueno, ahí es parte también de algunas cuestiones que venimos hablando con la planificación y demás. Cuando nosotros planificamos y tenemos en claro cuáles son los tiempos de la naturaleza al aire libre, cuando hacemos un cultivo en una terraza, en un patio, o entendemos cómo son los tiempos y las formas de iluminar nuestro indoor para que suceda todo el proceso de crecimiento y de floración de una planta, cuando está terminando el proceso vegetativo y empieza el proceso de floración, ahí empiezan generalmente en esa primera etapa de floración y fin de vegetativo, empiezan a aparecer algunos signos. En el caso de lo que es el cultivo al exterior, al natural, con la luz solar, se va a dar generalmente entre mediados de enero y principios de febrero. Ahí es la época en que nuestras plantas se van a terminar de mostrar, como se dice, de mostrar el género, cuando no sabemos, obviamente. Si compramos una semilla feminizada no tendríamos que tener ningún problema y no tendríamos que estar pendiente de esto. Y en el caso del indoor, bueno, los indoor se manejan con diferente formato de horario. Hay una cantidad de horas excesivas para el vegetativo, que son entre 18 y 20 horas por día de luz que se le da a la planta, y después de un mes y medio, dependiendo de lo que uno quiera hacer crecer esa planta o la cepa que esté trabajando, se baja a 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, y allí empieza el proceso de floración, y allí vamos a poder sexar a las plantas. Y bueno, estos datos particulares de los cuales vos preguntabas, en el caso del componente masculino es muy sencillo porque digamos, está el tallo central y el nacimiento de cada rama, de cada hoja, de cada bracito, como se llama, de la planta. Y bueno, en esa base, en esa unión del tallo central con esas ramas, van a empezar a mostrar el sexo. En el caso del varón, va a ser el varón. En el caso del componente masculino va a ser unas pelotitas muy chiquititas, que van a empezar a aparecer ahí, que son claramente redondas, que no tienen forma de otra cosa. Pareciera como a veces como que está sacando una semilla, parece, pero tiene una forma bien redondeada, que se puede detectar fácilmente, y que a veces cuando está muy avanzado ya se hace un racimo directamente de esas pelotitas, porque empieza a haber cada vez más. Y en el caso de la hembra, son tres pelitos aparecen de ahí en esa unión del tallo y el bracito de la planta, empiezan a aparecer tres puntitas, generalmente muy finitas, como unos pelitos, y eso nos muestra que esa planta es femenina. Mati, una pregunta, sí, que suele existir en estos casos, ¿no?, al respecto de la sexualidad de la planta. Cuando hay más personas que plantan cerca, sí, dicen que si llegas a tener un macho, lo tenés que matar rápido para que no polinice o para que no genere una sexación de las plantas femeninas que haya en las cercanías. ¿Es real, claro, esto de que hay como un rango en el cual, si vos tenés una planta cerca femenina, te la puede sexar una planta macho? Sí, sí, sí. Hay porque, está comprobado, lamentablemente, con los errores que cometemos y con nada. Cuando uno, por ejemplo, tiene un cultivo en una terraza y compra semillas o tiene semillas feminizadas y sucede una polinización de esos cogollos, es porque evidentemente en algún lugar cercano hay un macho, y lo que sucede es como la naturaleza. Tanto el viento como algunos insectos transportan ese polen, y entonces en el periodo de una semana, 10 días más o menos, que dura desde que abren las esporas y que van esparciendo el polen en los machos, nada, te diría hasta, viste, dependiendo del viento, hasta algunas cuadras tal vez se pueda trasladar ese polen. Entonces, claro, por eso se dice siempre que, salvo que uno esté haciendo algún experimento o esté tratando de hacer sus propias semillas, que es un proceso bastante complejo, pero que algunas personas lo llevan adelante, y eso se suele hacer en espacios controlados, en indoor, no se hace en exterior generalmente. Claro. Salvo que uno esté en una situación controlada, lo ideal y lo solidario sería destruir ese macho, ¿no? Porque bueno, podría contaminar otras plantas, claramente. Es tremendo, simbólicamente es muy interesante lo que sucede con las plantas de marihuana, porque tienen ahí como una cuestión con la sexualidad que no sé, cuando plantás tomate no sucede por ahí, o cuando plantás albahaca, o cuando plantás un jazmín. No está tan en discusión qué tenés que plantar cerca, ¿no? Claro, sí, bueno, es lo complejo y lo sabio que nos propone a veces la madre naturaleza en la situación de que hay diferentes formas de producción en la agricultura, de las semillas, de los frutos de las diferentes plantas, y en el caso este en particular está esta posibilidad de generar un control, pero bueno, si no hay un control de ese cultivo, ese fruto tan preciado que estamos buscando puede no llegar al fin, ¿no? Digamos, a la culminación. Porque lo que sucede con una planta hembra que es feminizada, acuérdense que estamos hablando de, en el estado natural, esto empiezan a aparecer la sexualidad de la planta en enero, febrero, y a mediados de febrero un macho ya está abriendo, si no, uno no lo cortó, no lo paró, y empieza a polinizar. Entonces, ese mes y medio que le falta de producción a nuestras flores hasta llegar a fin de marzo o abril es totalmente frenado. Una vez que son polinizadas y empiezan a producir semillas, esa planta deja de producir THC, CBD, y no logra la producción que uno estaba esperando, digamos, queda truncada a mitad de camino. Y claramente la poca producción de cogollos, de flores que de esa planta, no va a tener las condiciones de una planta que no haya sido polinizada. Che, Mati, va a tener mucho. Sí. Aquí desde Andalgalá, Nico nos dice que la marihuana es un ejemplo de cambio cultural, porque él dice que lo mejor del cannabis es que el macho no pega. Sí, bueno, eso los últimos años, desde los diferentes colectivos de militancia canábica, nada, es una frase que se ve en muchas remeras, en muchas pancartas, y que también acompaña la lucha de las compañeras y la lucha de las compañeras feministas y de todas las mujeres, ¿no? Pero bueno, es una sabiduría que nos trae la planta, en donde el macho no pega, uh-huh. Y bueno, y ayuda a repensar o replantear la deconstrucción a la que nos tenemos que plantear los varones día a día en esta sociedad de capitalistas, ¿no? El mejor... sí, trae un gran ejemplo la planta. El mejor cierre para lo que te habíamos planteado la semana pasada, que era justamente si la marihuana era patriarcal o no, en esto de cómo se entendían las sexualidades de la planta, a mí me ha quedado clarísimo desde la ignorancia total que tenía, y este último punto me parece como el más significativo para levantar como bandera. Te mandamos un abrazo, la seguimos la próxima. Dale, un saludo ahí para todos y estamos hablando. Dale, la semana que viene entonces nos encontramos con más columna canábica de la mano de Matías Bregante, que los viernes a las 19 hace aquí Hora Libre con Rodrigo Ferreiro y con Natacha Bianchi. El otro día una persona que me preguntó cómo se hacía para... No, ¿cuánto sale el espacio, alquilar el espacio de la retaguardia? Nosotros siempre, ajá, ahí nos vemos como en la dificultad de explicar que nuestro aire no tiene un precio, no tiene un valor, que esta radio se sostiene con los aportes de los programas, pero que no, nuestra hora no vale 3.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos, sino que vale lo que nos ofrecen como idea para integrarse al colectivo. Claro, el decía, contenido, el laburo decía, que se venga a proponer, ¿no? Como, claro. Y nos importa mucho eso, que haya ganas de construir y de laburar en pos de una comunicación alternativa piola. Y me decía, estoy viendo la grilla, los lugares donde dice hora libre es que son los lugares que podemos ocupar. No, los lugares que hora libre es el programa de los viernes. Y perdón, creo que vale aclarar, esto creo yo, por ahí me lo puede desmentir al aire alguno de los compañeros de Hora Libre, pero entiendo que el programa se llama Hora Libre también porque ellos y ellas forman parte de otro programa en Radio Zona Libre, que tiene que ver, o no sé si en este momento lo están está funcionando eso, no. Pero sé que bueno, ellos también tenían su espacio donde sí. No era tan, aunque esta hora libre tampoco. Pero no es por eso, pero si vos viste cómo es esto, si a vos te resulta romántico pensarlo de ese modo, pensémoslo de ese modo. Bueno, pero creo que para ellos es una hora de juego y de distensión también, más allá de hablar de un montón de cosas tan tristes como las que solemos hablar en esta radio, lamentablemente. Pero que así lo creemos necesario. Me parece que el programa de ellos viene también a... lo digo como para que, si lo escuchan, sepan que va a ser un programa en el que se van a divertir mucho, además de es una forma de periodismo muy positiva para mí. Y además quería decir que tienen que ir a Luganavis, que tiene muy buenos precios, y síganlo en las redes, en Instagram, ponen Luganavis con doble N y les va a aparecer, y ahí tienen muy buena info también, y cada tanto algún video y difusiones sobre esto que escuchábamos hoy y que tanto es necesario aprender. Hola, ¿te pasa algo? ¿Por qué? No me gusta cómo me mira. Así que cuídese, ¿eh? ¿Y de qué cuidarme? De lo que anda diciendo. No me gusta que hablen a mis espaldas. Te juro que es una canción, ¿eh? Si tiene algo que decirme, me lo dice de frente. Muy bien. Ya que me lo pedí. Soy un reverendo colmero, hijo de puta. We'll be right back. vos sabés, Juli, que no tengo ningún tipo de problema con las guitarras fuertes, me gustan, es más, pero ya cuando no se te entiende lo que estás diciendo en la letra... No, no, está bien, es hardcore, el hardcore tiene eso en la esencia, hay que escucharlo, si tenés ganas, que no a todo el mundo le sucede, cuando tenés ganas te escuchás un buen hardcore, y las letras, si podés, las buscás y las lees, porque el hardcore se supone muchas veces tiene muy buen contenido, otras veces no tanto. Pero me gusta que nos traiga hardcore Agus Salinas a esta mañana de La Retaguardia. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, veníamos queriendo sumar opiniones en torno del proyecto que llevó el gobierno al Congreso de reforma judicial, que ya tiene media sanción en el Senado. Y bueno, hemos escuchado ya algunas opiniones, queremos sumar alguna más, en este caso la de Pablo Yonto, que es abogado en causas de derechos humanos y que fue a la comisión representando al colectivo Bosch, que es justamente un colectivo que reúne abogados, abogadas e incluso fiscales que están elaborando colectivamente alrededor de las causas por crímenes de lesa humanidad, e hizo un par de propuestas en este sentido vinculada a eso, pero además como abogado y como periodista queríamos tener su mirada sobre esta reforma que se propone al sistema judicial de alguien que lo vive todos los días, lo sufre todos los días, o como él lo vaya a calificar. Pablo, bienvenido aquí al aire de La Retaguardia, Fernando Tevele. Estamos con Julián Bouvier haciendo Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día, gracias por llamar. Buen día. Bueno, gracias a vos por atendernos. En el medio de este lío te encontramos un día sin juicio, así que aprovechamos la ocasión. Bueno, ¿qué opinión general tenés acerca de este proyecto que está en el Congreso? La opinión general pasa por un poco de satisfacción de que se dé un pequeño avance. Así que, como verás, todo está bastante reducido. La expectativa por una transformación en la justicia, por supuesto que es más grande que la realidad. La expectativa que tenemos muchas y muchos, la expectativa que tengo yo desde hace años y años por dar vuelta como una media el sistema judicial argentino, uno sufre desilusiones cuando pasan los gobiernos y no ocurren. Acá hubo un intento muy un poco más profundo que cuando Cristina Kirchner mandó una serie de proyectos para tratar de democratizar la justicia, y la Corte y los sectores ligados al poder, sobre todo al poder mediático, lo frenaron, hicieron todo para frenarlo y se frenó. Y luego todo quedó de nuevo planchado hasta que, bueno, llega este proyecto que al menos algo intenta, y esa es la parte positiva. No es lo que uno quiere, pretende, sueña, anhela, que es la llegada de la democracia al poder más antidemocrático que tiene la Argentina, ¿no? Uh-huh. Un poder que no es electo por el voto popular, un poder que se cocina siempre en sus propias cacerolas y su propia salsa, la familia judicial casi indestructible. Y bueno, y todo lo que sabemos, la falta de control popular sobre la justicia, la cada vez más exasperante lentitud de la justicia, la falta de juzgados, la falta de presupuesto con una corte rica, una corte que demora años y años para sacar sus fallos, la riqueza de un sector de la justicia expresado sobre todo en la corte. Bueno, todos esos puntos no son atacados a fondo por este proyecto. Este proyecto toca algunos aspectos, así que saludo que se dé un pasito. Hemos hecho nuestra pequeña contribución respecto de en este proyecto para que se atiendan un poco mejor los juicios por delitos de lesa humanidad con alguna propuesta para acelerarlos, pero también a sabiendas de que después viene otra pelea, porque con la ley en la mano por lo menos tenemos una herramienta para exigir que se apuren. Hoy sin ley no tenemos herramientas para exigirles que se apuren, herramientas concretas, pero siempre vamos a depender, por supuesto, de la voluntad, el capricho y la posición política que tengan las juezas y los jueces que les toque estos juicios. Juli. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo estás? Bien. Te quería preguntar también, como siguiendo analizando un poco la situación, y para quizás para las personas que no estamos tan adentradas en la cuestión de cómo funciona la justicia o que no la conocemos tanto, en ese sentido te quiero preguntar. Yo pienso que un 50% de la población, lo puedo traducir en votos presidenciales, pienso, o algo así, ¿no? Digo, la mitad de la sociedad... o un 40% por lo menos queremos un nunca más con juicio y castigo, queremos que se revea lo que pasó en la última dictadura militar y que se juzgue, y otro gran porcentaje no, por ahí podríamos decir un 40-60 o un 50-50, pero más o menos. En la justicia eso no sucede, ¿no es cierto? No se traduce de esa igual manera. Me da la sensación de que en la justicia es mucho menos la cantidad de gente que quiere un nunca más real. Pienso en abogados y abogadas, pero también en fiscales, jueces y todo lo que tiene que ver con la cuestión judicial. ¿Qué opinas vos? Sí, es algo en lo que se fue avanzando con los años. Si me preguntabas en 1983, la inmensa mayoría del sistema judicial no le interesaba, porque además era un sistema judicial que permaneció después de la dictadura, permaneció mayoritariamente en la democracia. Con el avance de los años y de la conciencia democrática y de la conciencia de juicio y castigo a los culpables, esto también fue mejorando en la justicia y hoy tenemos un panorama que es más o menos así. Por parte de la procuración, o sea, por parte de los fiscales, hay un casi total convencimiento de la persecución judicial a los delitos de lesa humanidad y la búsqueda de sus responsables y su juzgamiento. O sea, casi no hay fiscales en la Argentina que no deseen que se hagan estos juicios y que ponen su trabajo a disposición para que se lo lleve adelante. Eso es un enorme avance. Avance. Claro. En los jueces hay un salpicado, hay jueces más comprometidos, hay jueces que lo hacen porque saben que le puede rendir algún fruto en su carrera, pero ideológicamente no están convencidos, y hay jueces que lo han boicoteado y lo boicotean. En la corte hay uno, Rosenkranz, es un juez que directamente, si fuera por él, iría con el llavero a las puertas de las cárceles, a abrirle las puertas a todos los condenados genocidas por delitos de lesa humanidad. Por supuesto que contra eso se lucha, porque tenés las caras que son más o menos visibles, porque lo expresan en su sentencia, y tenés los ocultos, los que la juegan de, pero después cuando sacan la resolución, hacen todo lo contrario o hacen lo que piensan, pero como son calladitos no lo dicen y te, digamos, para usar un término más popular, te embocan con la resolución. Así que contra eso obviamente que hay que luchar, porque yo creo que la mayoría del pueblo argentino, nunca se ha hecho una encuesta, un censo sobre esto, pero estoy seguro por las expresiones históricas de lo que han sido las movilizaciones y las expresiones que uno escucha, yo estoy seguro que una mayoría del pueblo argentino quiere que el juzgamiento a los genocidas continúe. Y también sé que hay un sector que es minoritario, que no es una minoría pequeña, es una minoría importante, que será un 30% o una cosa así, que es más o menos lo que se expresa después en el voto a la derecha, claro. Que por supuesto esto no solo no le interesa, sino que quiere frenarlo. Ahora, en la democracia la expresión mayoritaria en la justicia, primero, no puede tener esos porcentajes, no funciona así, no es que entonces en la justicia tendría que haber un 60-70% de jueces a favor y un 30% de jueces en contra, no, en la justicia tiene que ser el 100%, porque lo que el pueblo quiere es el juzgamiento, y el juzgamiento lo tienen que llevar todos adelante, claro. No el 70% sí. Y igualmente en la justicia, por supuesto, predominan los sectores más conservadores, los sectores más de centro-derecha a la derecha, eso en el panorama general de la justicia argentina, cuando uno mira la justicia completa, cuando dice, a ver, los jueces penales, laborales, civiles, comerciales, administrativos, de familia, bueno, cuando uno mira todo ese circuito, ve que la composición es mayoritariamente de centro-derecha a la derecha, y eso se ve expresado después cuando hacen sus propias elecciones los jueces y ganan las listas más afines, claro, al pensamiento de centro y de centro-derecha hacia la derecha. Eso se refleja claramente. Lo mismo pasa en los colegios de abogados. Son la excepción los colegios de abogados que están conducidos por directivas progresistas o de centro-izquierda hacia la izquierda. Al revés, y empezando por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, de CABA, es un lugar donde mayoritariamente se respira tufillo a centro-derecha, derecha. Claro, estamos charlando con Pablo Yonto, abogado, periodista, estamos reflexionando o escuchando sus reflexiones en torno de la propuesta de reforma judicial que está transitando los pasillos del Congreso y que pronto tendrá que tratarse para ver si se convierte en ley. Todos los gobiernos, sin excepción, pregonan la independencia del Poder Judicial, pero todos los gobiernos, sin excepción, han querido intervenir de alguna u otra manera en el Poder Judicial. Tu justicia ideal, ya no hablamos de este proyecto, tu justicia ideal, ¿qué tan independiente sería del resto de los poderes? Cero independiente, no existe eso, no sé por qué insisten con eso, es como nos pasa a los periodistas, ¿no? Que insisten con el tema de... Claro, si no existe, ¿para qué le inventan? Y lo mismo pasa con la justicia, si no existe, no existe el juez independiente. Todos tienen ideología, todos participan en la vida social y política de una o de otra manera. Votan, son socios, se adscriben o militan a determinada lista en la cantidad de elecciones que tenemos en la vida. En la vida no solo votamos para presidente, diputado, etcétera, votamos para un montón de cosas, y en cada voto que hacemos en un club o en la lista gremial o en lo que sea, estamos expresando una posición política ideológica. Por lo tanto, nunca existió ni justicia independiente, ni no hay, que no busquen inventar eso. Lo que, por supuesto, la justicia, como no es independiente, no es una justicia que se expresa ideológicamente, como ideológicamente también son las leyes, el código penal nuestro es un código, como cualquier código penal del mundo, es un código que responde a posiciones ideológicas. ¿Por qué no tenemos la pena de muerte en la Argentina? Bueno, porque gran parte de la sociedad ha dicho no a la pena de muerte. Ahora, si te corres unos kilómetros y te vas no son pocos kilómetros, unos cuantos kilómetros, y te corres a algunos países donde hay pena de muerte, es porque ideológicamente en esos estados el pensamiento ideológico es la pena de muerte. Por lo tanto, lo que quiero decir es, las leyes expresan ideología y la justicia expresa esa ideología. Por lo tanto, esa independencia es... imposible. Y la justicia, la que más se acerca a la justicia que uno pretende, sin duda que es la justicia con control, y ese control tiene que ser un control popular, por eso yo creo en los jurados, por eso yo creo en la elección de los jueces con el voto popular y con mecanismos de control. Ahora, estas dos son dos ideas que se pueden llevar adelante, pero también tengo claro que para que se puedan llevar adelante la sociedad tiene que estar por lo menos mínimamente convencida y dispuesta también a dar alguna pelea por ello, ¿no? Hay países que tienen algunos sectores de la justicia electos por el voto popular. Y a mí me parece que es un sistema hacia el que tenemos que caminar. Cuando me dicen, no, pero eso es imposible porque la gente se equivoca, qué sé yo. Bueno, el ejemplo que yo te pongo para demostrar que quien no tiene la razón sos vos, es, miren la porquería que ha sido el Consejo de la Magistratura durante todos estos años, del 94 en adelante. Se decía que el Consejo de la Magistratura era la forma mejor para elegir jueces, iba a haber jueces más probos y buenos, independientes, y etcétera, etcétera. Y bueno, acá están los resultados. Consejo de la Magistratura mediante, todo ha sido un desastre, todo. El Consejo de la Magistratura es una gran rosca donde te cambio dos, dame uno, vos pones uno en Jujuy, yo pongo tres acá. Claro. Y además es lo más político que hay, el Consejo de la Magistratura. Van los representantes de diputados, de senadores, de la Corte, de los colegios de abogados, de las universidades, etcétera, donde todo es política. Claro. Entonces ahí cuentan los porotos después y dicen, bueno, yo tengo siete en el Consejo de la Magistratura. O sea, es tan necio todo, ¿no? Porque vos lees los medios y decís, bueno, pero lean esto, mira, acá dice, la oposición tiene 7 votos en el Consejo de la Magistratura, el oficialismo tiene 6, no tiene la mayoría. Pasan 4 años. Ahora el oficialismo tiene 8 votos y la oposición tiene 5. Ah, entonces tiene, pero no llega a los 2/3. Entonces, puedo decir, ¿dónde está la independencia? Claro. Si el Consejo de la Magistratura, que es el que tiene palabra fuerte sobre el juzgamiento a los jueces, la selección de jueces, todos los medios, todos los días reflejan esta tabla de posiciones, 7-3, 8-4, 5. Déjense de joder con que hay independencia, no sean más necios. Así que bueno, ojalá, qué sé yo, de a poco se vaya democratizando. Pero a uno da mucha bronca cosas como jueces de por vida, jueces que se tienen que jubilar a los 75 años y no se jubilan. Servini de Cubría ya tiene la edad para jubilarse, se tiene que ir. Fue jueza de la dictadura, es una mala jueza. Entonces, ¿por qué está ahí? Y porque sacó una sentencia, entonces eso lo protege, igual que Fay se tenía que ir, estaba repasado en edad. Sin embargo, logró que la Corte lo protegiera y estuvo como juez cobrando su sueldo, que no son precisamente sueldos pequeños, Corte, estaba en su casa, le llevaban los expedientes para que firmara en su casa hasta el día que se murió. Eso era la Corte, y Fait era y sigue siendo destacado como el gran juez que se quedó hasta los 95 años en la Corte. Es terrible, pero bueno. En el caso de Servini, seguramente influye, digamos, su pertenencia a un juzgado electoral que hace que también extorsione desde ese lugar al poder político y que nadie se anime a decir que Servini tiene que irse desde un partido político, ¿no? Cómo se van generando nichos en la justicia también, nichos de poder. Te quiero retornar a los juicios de lesa, porque vos decías algo que obviamente resulta evidente, que es que hay un montón de gente que quiere que los juicios de lesa se terminen por derecha, podríamos decirlo, en los sectores más reaccionarios, que en realidad nunca quisieron juicios y que ahora a lo máximo que pueden apostar es a que los juicios se terminen. ¿Existe desde adentro mismo de los sectores que, diríamos, progresistas, que impulsaron los juicios en otro momento, una tendencia a pensar que también hay que ir dejando atrás los juicios y hay que darle un cierre y poner a las Fuerzas Armadas al servicio de un gobierno democrático y popular. Digo, yo escuché este planteo muchas veces con sutileza porque no se animan a decir que los juicios tienen que terminar. Pero la pregunta es si hay como una tendencia adentro del gobierno progresista que piensa que hay que cerrar los juicios. Puede haber alguna expresión, digo, y cuando se hace pública, creo que los reflejos del movimiento de derechos humanos han sido rápidos como para decir, hey, hey, guarda con lo que estás diciendo, ¿qué te pasa? Ocurrió también con algo que dijo el presidente hace unos meses, cuando dijo que había que dar vuelta a la página, algo por el estilo, sí. Y muchos organismos hicieron una advertencia, el presidente después hizo una aclaración y bueno, seguimos transitando el camino de memoria, verdad y justicia. Pero sí, yo creo que a veces es por desconocimiento. O lo de Berni, ayer también, ¿no? Bueno, lo de Berni sí, ya es lo de Berni ya es otra cosa. Sí. Digo, Berni seguramente en una entrevista que se le pueda hacer a fondo con el tema de lo que ha sido el terrorismo Estado y lo que significa la continuidad en muchas vertientes del terrorismo de Estado en las fuerzas de seguridad, yo creo que hace agua, es alguien que no puede armar conceptos respecto de esto, porque bueno, tiene la cabeza evidentemente formateada para la represión, no se entiende otra cosa, pero bueno, digamos, sé que son excepciones en el marco de, creo, una inmensa mayoría de los funcionarios políticos de hoy, nacionales y muchos provinciales de distintas provincias, que tienen esta búsqueda de justicia como la tenemos nosotros y como la tiene la mayoría del pueblo argentino y de los organismos de derechos humanos. Pero bueno, no tengo ninguna duda que con otros funcionarios de otros gobiernos, sobre todo del gobierno de Macri, obviamente pasaba lo contrario. La mayoría de sus funcionarios tenía un pensamiento que por ahí no lo expresaba, pero que iba en ese sentido. Claro. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos para terminar con los juicios estos? De todas maneras, yo creo que aún esos sectores, ¿no? Aún esos sectores que dicen, bueno, veamos a ver cómo podemos terminar con los juicios, etcétera, creo que tienen primero un profundo desconocimiento de cómo funciona esto de juzgar a los responsables del terrorismo de Estado. Y segundo, tienen una gran contradicción, porque la conciencia también los golpea a ellos. De eso estamos, creo que estamos todos convencidos, ¿no? De que más allá de que sean, de que algunas personas sean verdaderos demonios, también tienen conciencia, y la conciencia de algún modo los revuelve. Y creo que eso se vio reflejado cuando fue lo del 2x1, ¿no? Cuando fue lo del 2x1, la reacción del Parlamento argentino, diputados y senadores, fue sacar una ley, una especie de ley que era como aclaratoria, que salió. Y salió con el voto de todos los senadores y todos los diputados menos uno, El de campera amarilla. Sí, Olmedo. Amarillo, sí, no quería nombrarlo. Ah, bueno. Ese, para no darle fama. Claro. Prefiero que tenga fama su camper. Bueno, ese fue el único voto. El único voto que se opuso. La ley salió, si no fuera por este voto, por unanimidad. Votó la derecha, la centro derecha, el centro, la centro izquierda y la izquierda a favor de una ley que estableciese, por las dudas, que el 2x1 no se aplica a los responsables del terrorismo de Estado. Yo creo que esa fue una señal. Otra señal fue las expresiones mayoritarias de todos los campos de la sociedad argentina, futbolistas, gente del teatro, deportistas, periodistas, bueno, de todas formas se expresó, y después se expresó obviamente en las calles. Creo que ese es el sentido que hay. Entonces, los que tienen ganas de decir, bueno, a ver cómo paramos un poco con esto, qué sé yo, después no encuentran el canal para hacerlo. Deben estar pensando en algunas cosas, pero bueno, no encuentran el canal. Y el canal que tratan de buscar es el canal que está en la justicia, donde sí hay gente que puede hacer lo posible para frenar, por lo menos, o hacer más lento esta búsqueda de justicia. Bueno, la última, porque se nos va el programa, es para Juli. Pablo, bueno, ahí Fer antes te invitaba a pensar una justicia ideal, y yo pienso, bueno, hablando también de memoria, verdad y justicia, ¿cómo se puede hacer para que las situaciones que estamos viviendo en democracia, que tienen que ver, por ejemplo, con el gatillo fácil, las desapariciones forzadas, que de alguna manera las madres del gatillo fácil siempre remarcan que es cierto que la pena de muerte no existe, como vos antes decías, pero que de hecho en los barrios se termina dando, porque además triunfa la impunidad en lo judicial con los policías asesinos? Entonces mi pregunta es, como para mantener esta memoria y esta verdad activa, ¿cómo se puede hacer para que dentro de la justicia estos casos, digamos, para que se aplique el nunca más, ¿no? En la justicia, en democracia, en continuidad de estos juicios que se están dando de lesa de la dictadura, y en tal caso preguntarte también si en la reforma judicial aplicaría alguna idea para que esto deje de suceder, ¿no? En la reforma judicial es difícil, porque la reforma esta, la reforma judicial, es más una reforma de estructuras, más que de lineamientos de fondo destinados a esto que nos preocupa, que es que haya impunidad para determinados delitos. Creo que meterlo en una ley de reforma de estructuras, que es creación de juzgados o aceleración de juicios, se hace difícil. Yo creo que, obviamente, que la manera que no es corta en el tiempo, lleva su tiempo, sin duda tiene que ver con lo que nos ha faltado, que es una educación muy, muy a fondo de las fuerzas de seguridad, que es una educación política y que siempre ha o faltado, que es un aspecto, o se ha hecho tibiamente. Y yo creo que ese tema, combinado con una justicia que no consagre la impunidad a quienes disparan por la espalda, a quienes usan el gatillo fácil en cualquiera de las fuerzas de seguridad, esa combinación es la que todavía alienta a algunos o algunas policías a manejarse de la misma manera que se manejaban en otros tiempos. Es un tema, por supuesto, difícil, porque no es sencillo armar y elaborar ese sistema de educación, ¿no? Y qué sé yo, ahora con Bernie, ¿cómo hacemos? Con alguien que juega más para la televisión y para mostrar que está lleno de armas y de dársela de siempre de Rambo, bueno, es muy difícil sacar un Rambo que no piense en disparar por la espalda. Claro, claro. Por eso esa educación tiene que venir, bueno, desde un ministro de seguridad o ministra de seguridad que haga un cambio muy fuerte en el sistema educativo de las fuerzas y que haga una advertencia permanente a las fuerzas diaria de que así no se ejerce la tarea de seguridad con la política del gatillo fácil, con la doctrina Chocobar, etcétera, etcétera. Yo creo que políticamente, y termino con esto, creo que políticamente hay un deseo de que ello ocurra. O sea, estoy seguro, conociéndolo a Axel, que él no piensa así, que él quiere que no haya más doctrina Chocobar, ni tiros por la espalda, ni represiones sociales. Pero bueno, evidentemente ahí hay algo que hay que ajustar, y que es decir, bueno, ese mensaje lo tiene que dar primero el ministro de Seguridad, no el ministro de Seguridad dar otra imagen, pero bueno, creo que es algo que está hoy en el centro del fuego ahí en la provincia de Buenos Aires, y estamos todos esperando que se resuelva lo más pronto posible a favor de los derechos humanos. Una última en dos minutos, si podés, sí. Porque además sé que el planteo es importante el que te voy a hacer, pero no, nos vamos a encontrar el jueves en lo que va a ser una visita ocular en el marco del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, en el lugar físico, en la guarnición de Campo de Mayo y en los lugares que fueron de desaparición, de tortura, de muerte. ¿Qué significa para vos que forma parte de tu rutina cotidiana los juicios de lesa humanidad, ir a uno de estos lugares por donde pasaron, se calcula, cerca de 5.000 personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas? Sí, yo no quiero eso que se convierta en rutina ni que se naturalice, para mí y para nadie. Es un lugar del que sale mucho dolor y donde uno tiene que ir con mucho respeto y con la cabeza baja, porque es el lugar donde hubo de todo, ¿no? Torturas, secuestros, vuelos de la muerte, partos de embarazadas, mujeres dando a luz atadas a la cama y vendadas, niños apropiados, enterramientos, bueno, ¿qué es lo que no hubo en ese lugar inmenso que todavía guarda mil secretos? Por supuesto que uno va con alguna tibia esperanza de que siempre en cualquier inspección ocular de que aparezca algo. Siempre recuerdo la inspección ocular hace muchísimos años a Automotores Orletti, que en la pared había tapados lugares con yeso, había manchitas de yeso, un montón. Uh-huh. Y una compañera, Carolina Barsky, lo mirábamos, y que ahora está en el Ministerio de las Mujeres, mirábamos la pared y decíamos, qué raro esto, que eran balas, que después las taparon con yeso. Y Carolina se sacó el ganchito de la cabeza que ataba su pelo y empezó a perforar un poquito uno de esos yesos. Y escarbamos y adentro había papelitos doblados y ocultos, que eran papeles de inteligencia, donde traían seguimientos, si no me equivoco eran de compañeros militantes de Pergamino, antes del golpe. O sea, habían tapado esos agujeros para rellenarlo, porque no sabemos de qué eran, si de balazos o qué, y después le pusieron yeso encima. Uh-huh. Con las propias hojas que ya no le servían de sus informes de inteligencia. Claro. Y bueno, si bien yo no espero el jueves encontrar algo así, pero siempre uno va con esa ilusión y expectativa de que alguna cosa nueva se pueda hallar más allá de visualizar los lugares del horror. Uh-huh. Pablo, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y la seguimos en algún momento. Bueno, abrazo a ustedes y como siempre mil gracias por todo lo que hacen por la memoria, la verdad, la justicia y por el periodismo. Bueno, como siempre, son exageraciones que nos hacen bien al alma para poder seguir adelante, sobre todo de quien vienen. Un gran abrazo. Un abrazo grande. Pablo Yonto, abogado querellante en bocha de causas por crímenes de lesa humanidad y también un periodista del carajo, por eso es que nos pega cada vez que nos dice algo por el estilo, porque es un gran periodista. ¿Y qué andarás? ¿Estás donde quieres estar? ¿Cantas lo que quieres contar? ¿Qué quieres? ¿Trabajas de lo que quieres contar? ¿Lo que ves pasa por tu cara y no lo ves? ¿O ves lo que quieres ver o miras a tus pies? Cada año, cada mes, lo mismo otra vez. ¿Qué viaje te comes? Me parece que empezamos haciendo todo al revés. ¿Y cómo ves? Con estas palabras intento describir el estrés humano. No entendimos nada y fuimos por el camino malo y se fue todo al carajo. La vida simple te cuesta más cara. empecemos desde abajo. Pensemos porque nos trajo este universo. Todos tenemos algo que decir, algo que cumplir. Yo me comprometí, con estos brazos voy a difundir. Pero lo lógico es que tu sistema psicológico, conectado con tu ser, tiene que ver con lo ecológico. Con todo lo tecnológico, corremos riesgo de quedarnos solas y solas. Ay, no es casualidad que haya escrito esto. Es casi todo lo que tengo, vine desde lejos. Te lo ofrezco, reciclemos idea, que reto no quede en el cesto. Gasto para contarte lo que hay, lo trágico. Situaciones que no dan abasto. Todos quieren éxito, allá ellos, yo ni me arrastro. Solo digo que se roban todos y callados borran sus cagadas con el codo sin dejar un rastro. Si me pierdo me guío por los astros. Nos tenemos que juntar. Sobre el rap y el rapeo de la Negra Lilla, a la calle. Nos vamos despidiendo, Juli. Dale, quedaron cositas para mañana, sí, vamos a tener que dejar. Pero bueno, tuvimos un interesante programa. ¿Quiénes hacemos este programa? Hacemos este programa Fernando Tevele, Pedro Tato, Julián Bouvier, Cristian Rivalov, María Eugenia Otero, Pedro Ramírez Otero, Rodrigo Ferreiro, que quizás ya lo nombré, Cristian Madia y nuestros columnistas, Fer. Y nuestros columnistas que son Alfredo Grande, hoy Matías Bregante, mañana Luis Angio, el viernes Graciela Carballo. Nico Rosales, que se sumó, esta es su segunda semana de laburo y la está rompiendo en producción. También nuestros compañeros que están siempre aportando datos, información, audios, imágenes, Agustina Salinas, que hoy nos mandaba también y hoy musicalizó el programa además. Y Silvio Florio también. Y ahora sí, nos vamos, nos volvemos a encontrar mañana para seguir haciendo hasta que vuelvan los abrazos desde las 10. Quédense a escuchar las repeticiones de Oídos Mortales y de Sueños Posibles. Vuelvan a la tarde también, si se van ahora, para escuchar Detrás de las Paredes, Tengo una Idea, Otras Voces, Otras Propuestas. Tengo 8 gatites y un perrote, nos dice Gigi, no voy a hacer la lista, no, por favor, porque el mejor nombre fue el del primer gatito que trajo mi hermana a casa, que se llamaba Pichiruchi, a quien obviamente jamás le dijimos así. Adiós, hasta mañana. Hasta mañana, Fer.